Anda, y Javier, tiene que venir. Para el globo. Claro, se me olvidaba. Javier. Javier. Javier. Javier, pero no lo vamos a Javier, alguien que le avise, por favor, es que nos hace falta. Ah, que no saben quién es. Un chico calvo que canta. Vamos, hombre, vamos, hombre, vamos. No te quedes por ahí. La la la la la la. Abu abu da da da. Paro tora. Abu. Pasa y hombre, tiro la retenga, tira por ahí. Estamos esperando a que empiece. Tienes a todo el mundo esperando. Venga, venga, venga. Es que la parte principal de la canción la llevo yo. ¡Qué susto le has dado, macho! En la secundaria la llevan eso, o sea. Ven. Que no cunda el pánico, por favor. No, no, no, que no cunda el pánico. No tires más pasos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tires más pasos, no, que no cunda el pánico, no, no, no, no, no, no, es que te ríes tú también, míralo, míralo, míralo, mamá, y de tan tararara. Está la mamá, arerurago, ¿qué tal se me ve, qué tal se me ve? Pongo aquí, me pongo aquí, Omisión. La de los bajos. Comisión. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. Piririta, piririta, piririta, por el Dios. Va. Yo la llamo, ella viene a mi vera corriendo ligera con este cantar. Me gusta cuando bala la ovejita. Ve. Por favor. Por favor. Me gusta cuando bala la ovejita. ¡Ve! Para. Y cuando le contesta el corderito. ¡Va! Para. Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen hacen. Pum y hacen pan los demás, a mi plin los demás. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, no puede andar. Mi ovejita se ha roto una pata, que lata, no puede andar. Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome va. Piririta, piririta, piririta, piririta. Yo le digo, pobrecita mía, que está todo el día diciéndome va. Me gusta cuando bala la ovejita. ¡Ve! Para. Y cuando le contesta el corderito. ¡Va! Para. Me sabe a musiquilla celestial ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen chis. Hacen pum y hacen pan, los demás a mi plin, los demás a mi plin, los demás. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,